que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Están oyendo la FM Plus 93.9. Y el pasado 14 de febrero se cumplieron 20 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes de la carrera de Sergio Méndez, el disco con el que él, digamos, que revitalizó su carrera y que le dio pautas musicales para seguir hasta el final de su carrera. De hecho, un disco en el que él fusionó el sonido de Brasil con el hip hop y el rap de la mano de Will.i.am, y es el álbum Timeless. Y de ahí sale esta canción que acaban de escuchar, un éxito enorme, que fue compuesto por Jorge Benjó en los 60. Sergio Méndez hizo la primera versión muy famosa de esta canción con el grupo Brasil 66. Y en el 2006, para este disco, hizo esta versión que acaban de oír, que también fue un éxito enorme, con los Black Eyed Peas, el tema Más Que Nada. Nos vamos ahora con algo 1975, número uno en los Hot 100 de Billboard, por Sir Elton John. Aquí está Island Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo el éxito más importante de la carrera de Alejandro Sanz, del álbum Más de 1997, una canción con la participación especial de uno de los mejores guitarristas del flamenco en la actualidad, el maestro Vicente Amigo. La canción Corazón Partido. Nos vamos ahora con Janet Jackson y un éxito del álbum Control de 1986. Esto se llama Nasty. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo el primer éxito de la carrera de Alicia Keys, una canción de su disco Songs in A Minor del año 2001, Fallen. Nos vamos ahora con un clásico del grunge, del álbum más importante de la carrera de Nirvana, una canción que hace parte del disco Nevermind, que hay que recordar que es un disco que tiene una portada icónica en la que aparece un bebé nadando detrás de un billete de un dólar. Y de ahí salieron canciones muy famosas, como por ejemplo In Bloom, también Smells Like Teen Spirit, o esta que se llama así, Come As You Are. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9. Un día como hoy, nace en 1952 un gran vocalista de R&B, el maravilloso James Ingram, que en paz descanse. Y estábamos recordando uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción que fue compuesta por Rod Temperton, que fue el autor de muchos clásicos de Michael Jackson como Thriller o Off the Wall or Rock With You. Y esta canción fue lanzada en 1981, producida por Quincy Jones, que fue como el gran mentor de James Ingram, y también de la persona que cantó este tema a dúo con él, que fue la gran Patty Austin, es la gran Patty Austin, porque no ha fallecido. Número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Baby Come To Me. Nos vamos ahora con música, y el turno es para New Radicals, una canción de su disco Maybe You've Been Brainwashed Too, de 1998. Esto se llama You Get What You Give. Un clásico en 1986 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9, por In Excess, el tema Need You Tonight. Nos vamos ahora con la reina del pop, Madonna, y una canción que fue parte de la última película que hizo Pierce Brosnan como James Bond. Él hizo 4. La primera fue GoldenEye en el 95. Luego Tomorrow Never Dies en el 97. The World Is Not Enough de 1999. Y esta del 2002 fue la última. De hecho, Madonna hace un papel muy breve en esta película. Aparece en una escena. Y esto se llama así, Die Another Day. Un clásico de 1981 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Rick James, Super Freak. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y hoy nos vamos a despedir con un tema de 1999, una canción de Jamiroquai del álbum Synchronized, del tema Can't Heat. Ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.